Pero se equivocaron como se equivocaron asesinando al Che Guevara, porque los inmolados el 22 de agosto, su sacrificio no resultó vano, sino que por el contrario, frente a cada combatiente caído, renacieron centenares que lo reemplazaron. En efecto, Trelew se convirtió en el grito de batalla que llamó a las resistencias populares a continuar con sus luchas. Nos llevan a Rawson y empezamos a planificar la fuga, ¿no? La primera parte de la intentamos hacer un túnel de la celda de Gorriarán, que era la última de la punta, hasta el paredón de la cárcel, pero se nos llenaba de agua todo el tiempo. Después había un problema adicional, que era la discusión con los compañeros de afuera, porque estaban convencidos de que nosotros delirábamos y que no íbamos a poder tomar la cárcel desde adentro. Pero nosotros estábamos convencidos que sí, porque conocíamos bien el movimiento y sabíamos quiénes eran los que estábamos ahí adentro, ¿no? Nos teníamos una confianza muy grande. Entonces empezamos, cuando vimos que lo del túnel no funcionaba, empezamos a preparar la fuga por un método más tradicional, digamos, ¿no? Que era apoderarnos de entrar algunas armas, apoderarnos del arsenal y luego salir de la cárcel en unos camiones y un par de autos, y apoderarnos de un avión en el aeropuerto. La voz que estabas escuchando pertenece a Pedro Cases Camarero, uno de los presos políticos que el 15 de agosto de 1972 se fugaron del penal de Rawson y que ante una desinteligencia, una falla, un error en el operativo de rescate y transporte, y luego de colaborar con la huida de los 25 compañeros de dirigencia, volvieron a ingresar al penal y negociaron garantías para su integridad física desde adentro. Lo que yo te leía al principio es un texto de Silvio Frondizi, el más importante intelectual marxista de la historia de nuestro país. Con estos contenidos y con la presencia del único de los 25 fugados de Rawson que aún continúa con vida, el vasco Fernando Vaca Narvaja, vamos a comenzar este segundo capítulo dedicado a la masacre de Trelew en la voz de las madres y en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Comenzamos ahora sí este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Abrimos rápidamente las vías de comunicación porque la cantidad de material que tenemos para compartir hoy es realmente mucha y vamos por eso a tratar de hablar lo menos posible para dejar paso a las voces de los protagonistas como cada año. En esta fecha, completando el informe sobre la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew en 1972, El texto que yo te leí al principio de Silvio Frondizi pertenece al informe Trelew publicado en 1974 al cumplirse 2 años del fusilamiento, que escribía para la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales, la COFAPEC, junto a un conjunto de intelectuales, artistas y poetas vinculados al Frente de Trabajadores de la Cultura, al FACTRAC y al grupo de poesía Barrilete, todos ellos sectores del Partido Revolucionario de los Trabajadores, para el informe Trelew de 1974, que reeditó la organización cultural Razón y Revolución hace un par de años. atrapadosenlibertad@hotmail.com es el correo electrónico, atrapadosenlibertad, todo junto, hotmail.com, y www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio, todo junto, blogspot.com, es el sitio de internet donde vas a poder encontrar también los programas anteriores completados, cada uno de ellos con información adicional, textos, imágenes y videos que no hacen al informe principal que presentamos en cada programa en el aire de la 530, junto a Julián Profeta en la operación de sonido, mi nombre es Leo Vázquez, Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Damos paso a este nuevo informe sobre la masacre de Trelew. La cárcel de Rawson se encuentra en una zona alejada y semidesértica, separada por grandes distancias de los centros más poblados y rodeada por bases de la Marina, Gendarmería y delegaciones policiales. Entre los prisioneros alojados en el penal se encuentran varios jefes de la guerrilla y gran cantidad de cuadros intermedios, juntos con numerosos presos por actividades gremiales y políticas, como Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y Armando Jaime, referentes del sindicalismo combativo. Los dirigentes de las organizaciones guerrilleras que se encuentran en el penal elaboran un ambicioso plan de evasión, que consiste en tomar la cárcel desde adentro y con apoyo exterior llegar hasta el aeropuerto de Trelew, situado a 20 kilómetros, para desde allí huir hacia Chile en un avión comercial. Puesto por puesto, los guardias son reducidos silenciosamente. Minutos después, más de 100 guerrilleros esperan en fila en el pasillo principal de la cárcel. El enorme portón de la cárcel se abre, pero los camiones que debían llevarlos al aeropuerto nunca entran. El responsable del apoyo exterior interpreta mal las señales y ordena la retirada. Frente a la emergencia, los jefes guerrilleros, que tienen prioridad en el orden de fuga, toman el único automóvil de apoyo que no acató la retirada y se dirigen por la ruta, intentando encontrar los camiones. Este primer contingente está compuesto por Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo, del ERP, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, de las FARC, y Fernando Vaca Narvaja, jefe montonero. Cada año intentamos aportar a este recuerdo alguna nueva voz que se sume, alguna nueva opinión, algún nuevo material para el debate, para la discusión, para mantener viva la memoria histórica, para continuar exigiendo verdad y justicia y para mantener en alto las banderas de los mártires de Trelew y de las organizaciones que en aquella época luchaban por la justicia social contra las dictaduras en nuestro país. En este caso sumamos a alguien que ya ha hablado en otras oportunidades, en otros documentos sobre la fuga del penal de Rawson, pero que no había participado de Atrapados en Libertad. Estamos hablando de Pedro Cases Camarero, farmacéutico, jefe de laboratorio de producción farmacéutica del Hospital Posadas, expresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, profesor de Física y Biología de la UBA, ex militante del PRT-ERP, casi desde sus inicios, ex director de las publicaciones El Combatiente y Estrella Roja, Codo a Codo y de la revista Crisis, que tiene una nueva edición en este 2011, una nueva etapa, junto a compañeros de las épocas duras y a familiares también de otros militantes de las organizaciones que participaban de la edición original de la revista Crisis. Después vamos a estar ampliando sobre esa información. Pedro Cases Camarero fue un preso político en todas las dictaduras, autor de trabajos de investigación, artículos periodísticos, poesías, novelas y ensayos, que ahora nos cuenta de qué manera comenzó a ser efectivo el compromiso con las causas sociales que comenzaba a manifestarse durante su adolescencia. Pedro Cases Camarero en Atrapados en Libertad. Yo empecé a militar entre los 16 y 17 años de edad. durante el periodo final de la presidencia de Illia. La primera experiencia que recuerdo fue la de la huelga general del año 65 y la resistencia contra la invasión a Santo Domingo, y la huelga general del 65 que se hizo en la época en que Perón se venía para la Argentina en el famoso avión negro, que lo rebotaron en Brasil. Sí, yo ya en esa época tenía fuerte militancia estudiantil en agrupaciones, ¿viste? No una militancia partidaria. Sí. Y me había incorporado a Palabra Obrera, sacaba un periódico que era el órgano del peronismo obrero revolucionario. Se basaba en un aporte que había hecho Milciades Peña, que era uno de los teóricos que había tenido Palabra Obrera, que proponía que los revolucionarios tenían que meterse dentro del peronismo porque ahí estaban los obreros. Esa época es que Milciades recomienda este lineamiento, que no es novedoso porque ya los trotskistas, un sector de los trotskistas y el Partido Socialista Bonaerense habían venido haciendo, ¿no? Había un sector grande que estaba formado por ciertos, comillas, próceres, ¿no? Como Nahuel Moreno, que Hugo Bresano, Humberto Cristaldi, Elia Javier Posadas, el famoso de los marcianos, ¿no? Sí. Y Colorado Abelardo Ramos. Pero bueno, en esa misma época, allá por el 63, Palabra Obrera entró en contacto con el grupo Norte Revolucionario que dirigía Santucho. Y después de 2 años de noviazgo, hubo un casamiento el 25 de mayo del 65. El Frente Revolucionario Indoamericano y Popular más o menos empezó a funcionar en aquella época, ¿no? Sacaba un periódico que llamaba Norte Revolucionario. Nosotros lo conocíamos más por Norte Revolucionario porque era lo que llegaba acá a Buenos Aires. Ah, claro. Tenía la característica de que estaba impreso todos los números en distintos colores y tenía una página en español y otra en quichua. Cuando se produjo el golpe militar y aparecía Onganía hablando por televisión con su rabio leporino diciendo que quería quedarse para siempre, toda la juventud se indignó mucho y comenzó un periodo de resistencia, y a donde por primera vez participan las organizaciones revolucionarias de aquella época, entre las cuales creíamos que nos contábamos nosotros. Entonces se desencadena dentro del PRT de inmediato una dura discusión entre los que queríamos hacer una resistencia violenta y los que querían hacer una resistencia pacífica, entre comillas, o mínimamente violenta. Entonces veníamos de una experiencia de violencia revolucionaria armada, un poco a la que te criaste, porque todo eso fue saliéndonos de esa manera. Sí. En general, todo lo que se hacía fuera del periodo de la dictadura, muchos de los compañeros, incluyéndome a mí, considerábamos que era medio como descabellado debido a que había un gobierno democrático, ¿no? Y hasta el propio Che Guevara insistía en que sí, no se podía hacer la guerrilla mientras hubiera un gobierno democrático, ¿no? El sector de Santucho y otros sectores internos empezaron a plantear el tema de la lucha armada y se fue exacerbando, sobre todo con la aparición del movimiento del Che Guevara en Bolivia, ¿no? Después se produjo el tercer congreso del PRT, donde la mayoría expulsa a Moreno, que se va con el periódico La Verdad y la imprenta, y nosotros nos quedamos con las armas. Parte de esa experiencia no la puedo narrar con mucha objetividad porque a mí me metieron preso. Fui uno de los primeros que experimentó la ley anticomunista, 17.401/67, así que cuando quise acordar yo salí en libertad y ya estaba dividido el PRT. Ahí hubo una larga discusión que duró todo el 68 acerca de la naturaleza de la lucha armada, porque un sector importante de la conducción del PRT planteaba que la lucha armada tenía que ser adquirir la forma de resistencia popular de masas, incluyendo lucha armada y lucha no armada de carácter de autodefensa. En tanto que otro sector liderado por Santucho, lo que se planteaban era una estrategia militar de toma del poder. En cada regional se crearon grupos armados, ¿no? pero no había estados mayores todavía, sino que eran lo que se llamaba comité militar de cada sitio. Uh-huh. En Buenos Aires se armó un comité militar y empezamos a desarmar policías. Al principio no teníamos con qué, así que los desarmamos a garrotazos. El primero fue el de la esquina, un pibe muy jovencito que estaba en la esquina de Cabildo y Juramento, que lo desarmamos a raquetazos de tenis, con unas raquetas de tenis. Como te decía, Pedro Cases Camarero participa de La Nueva Vida, de la revista Crisis, en la cual escriben Diego Genú, periodista, entre otros medios, del diario Crítica de la Argentina, columnista del programa de Quique Pessoa, y que es hijo de Alberto Genú, quien nos acompañó en la emisión anterior dedicada a la fuga del penal de Rawson, que era director del diario El Mundo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que después participó del movimiento Todos por la Patria, conducido por Enrique Gorriarán Merlo ya en épocas de democracia. También escribe y participa del comité editorial Mario Antonio Santucho, director de la editorial Tinta y Limón, entre otras cosas. Es el último de los hijos que tuvo el máximo dirigente del PRT-ERP. Entre la imagen de la revista Crisis se encuentran fotos de Lucila Quieto, que es fotógrafa y que presentó hace no mucho tiempo una exposición sobre las imágenes de los desaparecidos y sus hijos, que se llamó Arqueología de la Ausencia, y que es hija del Negro Quieto, dirigente de Montoneros, uno de los 6 fugados de la cárcel de Rawson que logró llegar a Chile. La referencia, ya que estamos compartiendo justamente un informe sobre aquel episodio. Todos ellos, entre otros muchos, hacen la nueva revista Crisis junto a Pedro Cases Camarero, que ahora nos cuenta de qué manera llegó al penal de Rawson. Así que a mí me detienen el 9 de julio del 71 por un error de un compañero que le ven el arma y viene la policía y nos detiene. Y nos llevan a la cárcel de Villa Devoto. En medio de eso, lo detienen también a Santucho con otros 2 compañeros que eran 2 cordobeses. Uno sobreviviente de la fuga del asalto del Banco Escobar, Ulla, y el otro era Toschi, un dirigente militante cordobés. ¿Dónde bueno, los fusilaron? Después fueron fusilados en el 25, en el 72, durante la fuga, ¿no? Después de la fuga. Y bueno, esos 3 compañeros caen en cárcel, los llevan a Villa Devoto, y en Villa Devoto estábamos esperando cuando se produce el secuestro de Salustro, ¿no? Los compañeros piden la libertad de un grupo de presos. La FIA manda a sus jerarcas, digamos, a negociar con Santucho. Entonces el gobierno, para evitar que eso siguiera fuera de su voluntad, nos manda a todos a la cárcel de Rawson. Cuando llegamos a la cárcel de Rawson empezamos a planificar la fuga de Rawson. Entonces, mientras estábamos los primeros días de Rawson, ocurre que la policía detecta una casa del PRT y la demuela a cañonazos, y en la casa estaba Salustro. Entonces ahí muere Salustro y sobrevive una compañera que se mete en los cimientos, una compañera brasilera que estaba militando acá, y se mete en los cimientos de la casa para evitar las detonaciones de las bombas de la policía, que es acusada de la muerte de Salustro, pero en realidad, viste, fue una cosa medio loca. Sabiendo que estaba Salustro secuestrado, no tenía mucho sentido hacer desaparecer la casa cañonazo, ¿no? Carlos Alberto Astudillo, RP. Eduardo Adolfo Capello, RP. Carlos Alberto del Rey, RP. Alfredo Elías Cohn, RP. Ana María Villarreal de Santucho, RP. Miguel Ángel Polti, RP. Clarisa Rosa Lea Place, RP. María Angélica Sabelli, FAR. Susana Graciela Lesgar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, RP. Rubén Pedro Bonet, RP. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, RP. Humberto Adrián Toschi, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. Y ahora continuamos compartiendo la entrevista con Pedro Cases Camarero, ya metiéndonos de lleno en la manera en la cual él cuenta, relata los hechos de la fuga del penal de Rawson en 1972. Yo llegué con Santucho y con Ulla al final del otoño del... Hacía algo de calor todavía, del 71. En el primer piso estaban las compañeras, que algunas de las cuales eran cuadros importantes también. La idea es llevar más o menos 130, 140 compañeros. Se le consultó a Tosco en el recreo y Tosco se negó a fugarse porque él decía con toda razón de que el que lo tenía que sacar a él era momento de masas. Pero aprobó la fuga, ¿no? Y tenía una relación política muy cercana con el PRT. Entonces laburamos mucho, trajimos algunas armas en distintos métodos, le hicimos entrar, y pocas, y sobre todo muy poca munición, ¿no? Yo, por ejemplo, participé con una pistola 45, pero la pistola tenía 2 balas, nada más. O sea que las posibilidades mías eran bajas en el caso de que hubiera un tiroteo, ¿no? Sí. Y bueno, hubo algunas dilaciones, sobre todo porque la gente de la FARC insistía en que eso era imposible y los montos se negaron a ayudar. ¿De afuera? De afuera, sí. La FARC estaban de acuerdo con la fuga, pero querían una política lensa con los montos. Y eso un poco nos encarajinó el clima político, digamos, del asunto. Pero los montos de adentro estaban de acuerdo en fugarse y también en una política de alianza, sobre todo Pujals. En el caso de Vaca Narvaja estaba muy de acuerdo con fugarse y menos de una política de alianza, pero es un tipo tremendamente combativo y luchador y entonces disimuló las diferencias políticas para poder combatir, para poder luchar, para poder liberar a los compañeros y al mismo, ¿no? Finalmente el 15 de agosto se largó todo, ¿no? Salimos del pabellón donde estaba Santucho, donde estaba también Osatinsky, y el equipo formado por Santucho, Osatinsky, Quieto, Vaca Narvaja y Mena, me falta alguien, el pelado Gorriana, fueron tomando los distintos cruces, digamos, de los corredores, y detrás íbamos pasando nosotros asegurando el terreno. Y bueno, luego llegamos a la intersección del corredor principal, nos dispersamos en los distintos sitios donde había que reducir. A mí me han dicho que tenía que entrar primero en el lugar más peligroso, que era el dormitorio de oficiales. Yo iba con esa pistolita con 2 balas solamente. Encima eran balas del año 1936. Tanto quilombo para entrar las balas y nos mandan balas de hacía 40 años, ¿viste? Pero, en fin, nunca supe si funcionaban las balas. Por suerte, ¿no? Porque si las hubieras tenido que probar, capaz que no te alcanzaban. No creo que alcanzaran, ¿no? Claro. Bueno, y lo que pasó ahí fue que encuentro un dormitorio vacío con un solo tipo durmiendo. Entonces lo despierto sacudiéndolo. El tipo estaba muy amodorrado, no quería despertarse, lo vuelvo a sacudir. Entonces lo apunto y le digo: somos los guerrilleros, hemos tomado la cárcel para fugarnos. Me mira el arma, se caga de risa, se da vuelta y sigue durmiendo. Entonces lo tuve que sacar a cachiporrazo de la cama porque el tipo estaba convencido que era una broma de los otros guardiacárceles. Se lo pasé a un compañero, Martín, que estaba encerrando a todos los prisioneros del enemigo en los calabozos que estaban justo frente al lugar donde estaba el casino de oficiales, y me meto en donde teóricamente no había nadie o podía haber un operador, que era donde estaba el teléfono. Y ahí había una reunión y había 16 personas sentadas alrededor de la mesa. Casi se me caen los calzones, ¿viste? Porque yo llevaba una pistola con 2 balas, pero claro, ellos no sabían. Entonces los saludo amablemente, le digo buenas noches. Yo estaba vestido de civil, o sea que los tipos no entendían quién coño era yo que estaba apretándolos, porque muchos nunca habían visto uno de nosotros, ¿no? Y les expliqué que nosotros éramos los presos del penal y que habíamos tomado el penal y que tenían que rendirse y poner la mano detrás de la cabeza. Y entonces busco el más viejito, que suponía que era el más jerarquizado, y le digo: ponga la mano detrás de la cabeza. Y pone la mano detrás de la cabeza, inmediatamente todos ponen la mano detrás de la cabeza. Le digo al viejo: tírese al piso y mantenga las manos detrás de la cabeza. Y el viejo se tira al piso y mantiene las manos detrás de la cabeza, y los otros también, sin que nadie les ordene nada. Y me quedé ahí apuntando a una multitud sin saber qué hacer con la pistola cuando bala. Mientras tanto, Bacanar Baja cruzó a pata, disfrazado de oficial del ejército, el patio, con el objeto de reducir a dos o tres suboficiales del servicio penitenciario que dormían en un galpón. Cuando entra al galpón, se encuentra con una compañía completa de 140 hombres de los cadetes durmiendo. Y entonces, como él estaba vestido de oficial del ejército, se le acerca a uno de los suboficiales, le pide un pito, empieza los pitidos. Que todo el mundo al pie de la cama, vestirse, formarse, dejen los fusiles acostados, todo el mundo se forma afuera, los tres suboficiales al frente, y se los trae, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entran por la puerta y los vamos encerrando en los calabozos. Cuando llega me dice, pero te dije que encerraras a la gente, y ve que en lugar de haber un tipo como ellos, él pensaba había un montón. Así que esos también los metimos adentro de los calabozos, que estaban un poco hacinados, debo reconocer, ¿no? Había pocos calabozos y mucha gente metida adentro. En ese momento sentimos un tiroteo, que era que un tal Valenzuela se apuesta con un fusil FAL e intenta impedir la fuga. Entonces los compañeros lo matan, lamentablemente, de un balazo. Ya estaba todo listo, pero los camiones que estaban enfrente esperando a los presos, mientras los compañeros bajan de los pabellones para sumarse y salir, estaban dirigidos por un compañero, los camiones, que se llama Lewinger, que era de la conducción de la FARC, que tenía bastante experiencia militar, y se escapa con el camión y nos deja de pata en medio de la Patagonia, ¿no? Entonces salimos buscando algún auto y ahí se fuga el grupo inicial, los seis iniciales que llegan al aeropuerto. Después llamamos unos taxis y ahí logran, con dos taxis logran irse otros compañeros más, que son los que terminan en la base aeronaval. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Agradecemos y saludamos en este momento a las radios que se suman a las retransmisiones de Atrapados en Libertad. Radio Éter, www.radioeter.com.ar, es la primera que se sumó a la propuesta. Luego vinieron FM Gente de Radio desde Bariloche en el 90.3 de la frecuencia modulada, o en fmgenteradio.blogspot.com para todo el mundo por internet. También por internet desde la ciudad de Córdoba, Radio Puentes, y desde la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, se suma FM 713, la radio de la escuela 713, en el 100.5 de Esquel, o en www.fm713.com. Y también agradecemos a una nueva radio que se incorpora y que nos va a acompañar a partir de este momento desde la ciudad de Mar del Plata, Radio Residencias, www.radioresidenciastodojunto.com.ar. Saludamos y agradecemos a Ramiro Rojas por el contacto y a todas las radios por sumarse a la propuesta. Damos ahora sí paso a la segunda parte del informe sobre la masacre de Trelew en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Lo que vamos a compartir ahora es la primera parte de la entrevista con el vasco Fernando Vaca Narvaja. Dirigente de la organización Montoneros, es el único de los 25 fugados del penal de Rawson que aún permanecen con vida. Recordamos que del fusilamiento sobrevivieron tres militantes: María Antonia Berger de Montoneros, Alberto Miguel Camps de la FARC y Ricardo René Haidar de Montoneros también. Pero los tres fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura que comenzó en 1976. De los seis que lograron salir a Chile, cuatro permanecen desaparecidos o fueron asesinados por la dictadura de 1976 o por la represión ejercida por la AAA ya en 1975. El pelado Enrique Gorriarán Merlo fue secuestrado en México en octubre del 95 y trasladado en Argentina, procesado y condenado por los hechos de la toma de la tablada. Estuvo 8 años preso, fue indultado por el presidente Duhalde del 2003, pero falleció de un paro cardiorrespiratorio en septiembre del 2006 a los 64 años. Fernando Vaca Narvaja es el que aún está vivo, vive en Río Negro, en la ciudad de Bariloche, y nos cuenta cuál es la sensación, cuál es el recuerdo que le queda a casi 4 décadas de la fuga del penal de Rawson. Un poco la pregunta es cuáles son las sensaciones y qué siente uno a 39 largos años. Bueno, la primera sensación es una gran alegría, creo una pequeña victoria, el hecho de que se vaya a realizar el juicio de los genocidas, ¿no? De lo que nos adelantaron, de lo que iba a suceder en la Argentina después en el golpe militar de 1976, eso que parecía imposible, que se juzgara a esos genocidas, que generaron, digamos, esa masacre en la base Almirante Sar. Entonces me parece que eso es un hecho más que positivo y son esas pequeñas victorias. Pasaron 39 largos años, uno recuerda como militante en esa época, estamos hablando la década del 70, ¿no? Estamos hablando de una dictadura militar que se inicia en 1966 y que culmina con el triunfo electoral de Cámpora en 1973. Digamos que toda una etapa anterior a esta otra dictadura que hoy conocen los jóvenes, que es la del 76 al 83, creo que la sensación que uno siente es que cuando era joven, tenía 20 y pico de años, a uno le planteaban o uno escribía en los volantes de esa época, 18 años de proscripción del peronismo, 18 años que Perón estaba en el exilio afuera, proscripto, perseguido, nos parecían esos 18 años una inmensidad. Imagino que hoy 39 años, casi 40, para un joven es dos veces esa inmensidad, duplica esa cifra. Es decir, que en un contexto histórico, para estos jóvenes de hoy día, bastante lejano, ¿no? La generación nuestra es una generación que soportó y tuvo que resistir a 2 dictaduras militares, un proceso democrático muy corto, efímero, del 73, al golpe militar de Videla del 76, con un nivel de persecución generado por el perreguismo, por la Alianza Anticomunista Argentina, la famosa 3A, es decir, un periodo de democracia, te diría, bastante corto, bastante abrupto y bastante violento, ¿no? Entonces creo que esos 39 años, todo ese proceso de lucha y resistencia, es lo que hoy nos permite lo que ocurrió con el triunfo electoral de Cristina recientemente, ¿no? Una gran alegría, Creo que todos los compañeros que de alguna manera participamos y participaron, que hoy no están en esa fuga, y me refiero a todas las organizaciones revolucionarias, no solo a Montoneros, sino a LERP, a lo que eran en ese momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a lo que eran los militantes sindicales y juveniles de organizaciones sociales presos, como Agustín Tosco. Si hoy vieran la Argentina que estamos viviendo, realmente es un poco lo que a uno le da cierta satisfacción, ¿no? Y cierto compromiso. Nosotros tenemos una, en ese sentido, una herencia, un compromiso muy fuerte con todos esos compañeros que hoy no están, ¿no? El vasco Fernando Vaca Narvaja, que fue compañero en algún momento, trabajó en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, dirigente de Montoneros en aquella época, encargado de las relaciones internacionales, el canciller de la organización, también candidato a legislador por un sector opositor a la propuesta de Mauricio Macri en el 2005 en la ciudad de Buenos Aires, fue uno de los principales promotores e ideólogos de la fuga del penal de Rawson, tenía formación y experiencia militar, por eso supo conducir de la mejor manera los operativos para completar la toma del penal. Escuchábamos a Pedro Cases Camarero contando la anécdota en la cual despertó e hizo marchar a más de 100 cadetes hasta un pabellón donde luego los encerró, haciéndose pasar por un alto mando de las fuerzas de seguridad. Escuchamos un fragmento más de la conversación con Fernando Vaca Narvaja sobre la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew en Atrapados en Libertad. Para nosotros fue sumamente duro, porque además nos tomó por sorpresa totalmente, porque habiéndose entregado a los compañeros en el aeropuerto a un juez federal, con los abogados, con un control médico, con la prensa, está ese legado histórico que son los últimos reportajes a Bonet, a María Antonia Berger, y al Flaco, ¿no? Suponíamos que era difícil o muy dificultoso para la dictadura militar que generara una masacre, un asesinato como el que hizo, con absoluta impunidad. Además, en el caso del Robbie Santucci, en el caso mío, estaban las compañeras nuestras, y bueno, nosotros estábamos en lo que era la sede de la DINA, de lo que va a ser la DINA posteriormente, o sea, la equivalente a la Policía Federal Chilena. Todavía no estaba resuelto de que pudiéramos seguir viaje hacia Cuba, y esa noche a nosotros nos sacan las radios, todas las comunicaciones, o sea que ya presumíamos que algo estaba pasando, no la magnitud de lo que ocurrió. La verdad que fue un golpe muy duro, y bueno, teníamos un solo sentimiento, volver lo más rápido posible al país, ¿no? Para reincorporarse a la lucha. Exactamente, como una necesidad, casi te diría que era una gran angustia que teníamos en ese momento de estar afuera y no poder estar, y seguir viaje. En ese momento seguíamos viaje a Cuba, regresamos en diciembre de ese mismo año, pero para nosotros de ese agosto, de ese 22 de agosto a diciembre, yo ingresé el 23 de diciembre, fue casi una eternidad, ¿no? Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. No, yo creo que eso nos marcó a todos, no solo a nosotros individualmente, por lo que son las relaciones afectivas de nuestras compañeras, caso de Robbie Santucci y de mío, y de los compañeros con los cuales estábamos presos en ese momento. Creo que eso asignó a toda una generación juvenil, ¿no? Siempre pongo como ejemplo, en ese momento, en el año 62, yo tenía 24 años, Pereira Rossi, un compañero que después va a ser miembro de la conducción de Montoneros, era un pibe de la JP. Siempre decía él que a partir de lo de Trelew dijo, bueno, tengo que tener una actitud de compromiso, una actitud de acción y de convicción más firme. Creo que fue una gesta muy importante, porque además se generó un proceso de unidad en la diversidad, en las diferencias políticas, una unidad muy férrea, sustentada en el compromiso, en la convicción, en la acción contra la dictadura militar. Y eso fue sin fronteras, fue absolutamente plural y fue toda una generación juvenil que se comprometió políticamente. Si uno quisiera hacer un parangón con esa situación de despertar de la juventud a la política, hoy yo lo vi reflejado recientemente en esta coyuntura actual con la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Un fenómeno juvenil rompiendo con compromiso, con fuerza política, con convicción, con voluntad de cambiar las cosas, en contextos absolutamente distintos. Hoy estamos en democracia, por suerte, y no tanto por suerte, sino gracias a todo ese esfuerzo de esa generación. Y hoy esta generación está en democracia hace muchos años y tiene una perspectiva y un futuro más promisorio que el que le tocó a nuestra generación. Escuchábamos que el Vasco Baca Narvaja recordaba a su compañera de aquella época, Susana Graciela Lesgar, militante de la organización Montoneros, una de las fugadas del penal de Rawson y una de las asesinadas durante los fusilamientos en el aeropuerto de Trelew. Había nacido en Córdoba en 1949, era maestra, de gran valor y decisión, mujer de carácter, no tenía miedo y soportaba con entereza el dolor y las dificultades de la militancia heroica, la tortura y la cárcel. Participó de la Asociación de Estudios Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, de orientación tercermundista. Militó en el trotskismo y luego se incorporó a los grupos originarios de Montoneros. Integró el grupo que organizó Emilio Ángel Massa, el Gordo Massa, que en 1968 protagonizó numerosos actos de guerrilla urbana. Participó el 1 de julio de 1970 en la toma de la ciudad de La Calera. Hemos recordado no hace mucho ese episodio aquí en Atrapados en Libertad. Luego, Susana Lesgard, en agosto, se trasladó a Tucumán como responsable para fundar esa regional y fue detenida en diciembre del 71 después de dirigir varios operativos urbanos. El 15 de agosto del 72, después de tomar el aeropuerto de Trelew, fueron rodeados por la infantería de Marina al mando del cobarde asesino capitán Luis Emilio Sosa, contraalmirante Sar, fusilándolos el 22 de agosto. Cuando la asesinaron tenía solo 22 años. Traída a Córdoba, el jefe del tercer cuerpo, el fascista clerical Alcides López Aufrán, cerró el local de la CGT para impedir el sepelio de Toschi, Pujadas, Polti, Lesgard y Mena. Al día siguiente, la CGT reabrió y fueron velados allí Toschi, Pujadas y Lesgard. La familia de Susana, después de su asesinato, fue perseguida con saña y crueldad. El 25 de abril de 76 fueron secuestrados el doctor Rogelio Lesgard y María Amelia Lesgard, hermanos. El padre de ambos, Rogelio, también fue secuestrado y liberado pocos días después. Los tres hermanos de Susana Lesgard, Rogelio, desapareció en el 76. María Amelia y Adriana se encuentran desaparecidas desde 1979. En la última fotografía que se tomó vivos a los héroes de Trelew, cuando se rindieron en el aeropuerto, hay una mujer que sonríe ampliamente, que está casi riéndose. Esa es Susana Lesgard, tomando siempre las tareas con buen ánimo y buen humor, agarrando el toro por las astas, empujando y empujando. La última imagen que dejó en la cárcel no fue sonriente, pero sí serena, firme, tomando la tarea y cumpliéndola con eficacia. Así era Susana. Si había que atacar, si había que militar duro, y ella nunca se quedaba, siempre adelante, siempre empujando, siempre adelante hasta llegar a destino militante que la estaba aguardando. Nuestro homenaje para Susana Lesgard, fusilada en Trelew, que en ese momento era la compañera del Vasco Fernando Baca Narvaja, a quien ahora continuamos escuchando en Atrapados en Libertad. Bueno, yo creo que es un reconocimiento no individual, es un reconocimiento a todo un proceso de resistencia a las dictaduras militares en nuestro país, no solo de las organizaciones armadas, revolucionarias o guerrilleras del momento, sino que creo que a todo un proceso de discusión, de debate, de lucha, el cordobazo, rosariazo, hoy acá desde el sur puedo decir el chipoletazo, ¿no? Yo estoy en Río Negro en estos momentos viviendo y trabajando. Es decir, creo que hay todo un proceso de reconocimiento a ese movimiento de resistencia a las dictaduras militares que por suerte culmina en esto que hoy vivimos, ¿no? Un proceso democrático, de transformación, de cambios, y vemos nuevamente esa generación juvenil irrumpiendo la política, ¿no? Después que nos habían dicho que la política era mala, que no había que meterse, buscando un descompromiso fundamentalmente de la juventud. Hoy vemos un fenómeno espectacular, porque lo ves en el peronismo, pero también lo ves en las otras fuerzas políticas. Fíjate que después de estas últimas elecciones, prácticamente todas las fuerzas políticas empiezan a tener grupos juveniles en movimiento, con consignas, con acción. Es decir, yo creo que falta poco para que nuevamente podamos volver a ver una mesa de las juventudes políticas argentinas planteando lo que tiene que plantear generacionalmente estos nuevos jóvenes, ¿no? Con sus consignas, con sus propuestas. Compartimos el último fragmento de la entrevista a Pedro Cases Camarero, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo, que nos cuenta cómo continuó su vida política luego de la fuga, en su caso frustrada, de la cárcel de Rawson. Salimos un poco al medio de la nada, pero no podíamos encontrar ningún vehículo más. Y los camiones se habían ido para siempre, por lo menos eso pensábamos nosotros, ¿no? Así que nos parapetamos dentro de la cárcel y llamamos al juez, a la policía, a los diarios, a las tele, ¿viste? A la radio. Tardaron bastante en venir, ¿no? 40 minutos más o menos estuvimos con la puerta abierta sin que llegara nadie. Y después nos rodearon y estuvimos negociando toda la noche la rendición, porque el ejército nos pedía la rendición incondicional y nosotros decíamos que no nos íbamos a rendir si no pasaban por radio que estábamos bien y que nos aceptábamos rendirnos para evitar que nos amasijaran. Una garantía, sí. Cierta garantía, claro, mucha garantía no te daba nada, pero no, claro, eso claro. Era más que nada. Mientras tanto, a través de las radios de los presos comunes que estaban en los pabellones de adelante, escuchamos que luego de algunos forcejeos, los compañeros que iban adentro del avión lo tuvieron que parar al avión y subieron los compañeros fugados de la primera tanda, digamos, y luego llegaron a Chile. Los de la segunda tanda quedaron aislados, se los llevaron a la base aeronaval y nosotros seguimos negociando hasta las 8 de la mañana del día siguiente, con la cárcel tomada, el ejército rodeándola, y finalmente cuando pasaron por radio que no nos iba a hacer nada y esto y lo otro, nos rendimos, entró el ejército y bueno, en realidad no nos hicieron nada, ¿no? Bien, no nos trataron, la sacamos bastante barata. Lo que no la sacaron barata, como todos saben, es los compañeros que los llevaron a la base aeronaval y después de varios días los amasijaron ahí, ¿no? Nosotros pensamos que debe haber habido una discusión entre la alta conducción del enemigo acerca de qué hacer con, y predominó la opinión de armar un escarmiento, ¿no? Y un poco es una especie de adelanto de lo que pasó con la dictadura siguiente de Videla y compañía. Yo salí yo tenía una condena de reclusión por tiempo indeterminado porque me acusaban de 40 y pico de cosas muy variadas. Cuando vino la amnistía, primero yo estaba en Devoto, el famoso Devotazo. Nosotros le planteamos a los diputados y senadores que vinieron a vernos los días anteriores a la libertad del 25 de mayo, que habían hecho la campaña prometiendo la libertad de los presos políticos y por lo tanto lo que correspondía era que cumplieran. Por si acaso, como quien no quiere la cosa, nos apoderamos dos días antes del sector del penal en que estábamos, ¿no? Nos llaman por teléfono el ministro Rigui, que era el ministro del Interior en aquel momento, y nos plantea una cosa imposible, que era que hiciéramos retroceder a la movilización, ¿no? Entonces yo le dije, mire, ministro, la verdad es que no podemos, porque ahí afuera hay una multitud que llega hasta la avenida Beiró. Cuando me asomo por la pasarela donde generalmente vigilan los guardiacárceles, era algo muy impresionante, porque yo estaba haciéndose de noche, había antorchas y estaba todo cubierto hasta el horizonte de compañeros que venían por la libertad de los que estábamos presos, ¿no? Y había una sensación de sáblese quien pueda de parte de los guardiacárceles, porque tenían miedo de que nos vengáramos en ellos de los asesinatos de Trelew. Pero la idea nuestra no era vengarnos con nadie, sino claro, conseguir la libertad de los combatientes. Al rato llegó Aval Medina y empezó un largo discurso que empezó con la con el 7 de octubre. Estaba por la muerte de Evita en el año 52, la multitud afuera se empezó a impacientar, ¿no? Entonces Zaval, que se dio cuenta, viste, de que la cosa no daba para más, dice, bueno, y por todo esto, el presidente Cámpora los deja en libertad. Yo lo persigo. Empezamos a salir todo y yo lo persigo. Le digo, escúchame una cosa, Val Medina, dame la lista de los presos que te han indultado. Dice, no tengo. Todos. No tengo lista porque no había ninguna lista. Así que vámonos todos y de su ruta. Se armó un quilombo importante porque la puerta por donde queríamos salir se abría hacia afuera por razones de seguridad. Pero lo que estaban afuera era una multitud que empujaba la puerta hacia adentro. Entonces no la podíamos abrir. Y los de afuera empezaron a gritar, los compañeros no lo dejan salir. Y se armó un batifondo tremendo, así que tuvimos que buscar otra puerta que se abría normalmente para poder irnos, ¿no? Nosotros nos fuimos al local de los derechos humanos y los compañeros peronistas al local del peronismo, donde se habían intentado velar a los compañeros. De Avenida La Plata. De Avenida La Plata. Al día siguiente llegaron en avión los que venían de la cárcel de Rawson, y ahí terminó, digamos, los episodios de la época de la vieja dictadura, de la dictadura de Lanús, ¿no? Escribe Alicia Kruger de Bonnet desde París, en Francia, donde fundó el colectivo Por la Memoria. Era la compañera del Indio Bonnet, el representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que participó de la conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew. Y Alicia es aparte la primera querellante contra el Estado argentino luego de la masacre de Trelew. Y el texto dice, a 39 años de aquel fusilamiento que se incorporó al inconsciente colectivo como la masacre de Trelew, rindámosle homenaje a los militantes políticos que se unieron más allá de sus diferencias y les quitaron las vidas por querer construir una Argentina con libertad, justicia y respeto para todos. Por eso decimos que no los olvidaremos jamás, ya que quedaron grabados en nuestra historia para siempre. Hoy una parte de los responsables directos e indirectos de la masacre están detenidos a la espera que se inicie el juicio por Trelew. Se encuentran imputados en la causa, entre otros, Rubén Norberto Pacagnini, jefe de la base en 1972, el ex contraalmirante Horacio Mayorga, el ex capitán de navío Jorge Enrique Bautista, el ex cabo Carlos Sosa, el ex cabo Carlos Marandino y el ex capitán Jorge del Real. Se ha pedido la extradición del ex teniente Roberto Guillermo Bravo, ciudadano norteamericano que parece que trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene una empresa de seguridad en aquel país. La misma ha sido denegada por la justicia norteamericana. Esperando la apertura del juicio de Trelew, continuamos teniendo confianza en que el compromiso que asumimos junto a mis hijos y mis nietos por la verdad, la memoria y la justicia de la masacre de Trelew se transforme en realidad. Te repito, escribe Alicia Kruger de Bonnet. Llegamos al final de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Nos vamos en primer lugar agradeciendo y saludando a los protagonistas de esta emisión. En primer lugar a Pedro Cases Camarero, especialista en producción y fabricación de medicamentos. Trabaja en el Hospital Posadas y es parte del equipo del doctor Oviedo en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, que aún continúa desarrollando sus tareas allí a pesar de la destitución del doctor, que cuenta con el apoyo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Un agradecimiento entonces para Pedro Cases Camarero por recibirnos en su casa y por hacernos vivir casi en carne propia lo que fue la fuga del penal de Rawson. Agradecemos obviamente y saludamos al vasco Fernando Vaca Narvaja, que nos atiende desde su casa en Bariloche y que nos ayuda a comprender un poco más cuál es el legado que dejaron los héroes de Trelew y los combatientes que enfrentaron las dictaduras y los procesos antipopulares durante las épocas oscuras de nuestro país. Dedicamos este programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y nos despedimos agradeciendo la colaboración, como siempre, de Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, del señor Pedro Lanteri y de toda la radio.